que ver. Tanto que interpretar, si usted lo ve bien, se sienta a pensar, porque yo lo entiendo mal. A mí me parece que somos muy mal, cintura y lona. De una infancia, el concepto de jardín donde usted se sienta a vomitar, porque yo lo entiendo mal. A mí me parece eso muy mal, sus gafas secuestres. A distraerme, si no valgo tu valor. Las ramas de ese ventilador vuelven el aire de esta sala y regulan nuestra noche. Va a tener que instalar focos de neblina.